Viernes de la 26ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo: ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y sentándose sobre ceniza. Por eso Tiro y Sidón en el día del juicio serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Palabra del Señor. Hoy Cristo, con mucho dolor, habla de aquellas ciudades por las cuales pasó, por las cuales predicó. Y que no obstante eso, e incluso hizo también algunos milagros, y que no obstante eso, no se quieren convertir, no quieren escuchar la palabra de Dios o la verdad. Habla de, por ejemplo, Cafarnaún, Betsaida, Corozaín. Y nombra, por el contrario, ciudades que aparecen en el Antiguo Testamento y a las cuales los profetas recriminaban por su impiedad, por su pecado. Quizás la más emblemática en esta impiedad o en esta actitud de pecado sea Sodoma, que de hecho fue destruida también a causa de su pecado. Sin embargo, dice Cristo, estas ciudades de tanto pecado serán tratadas con menos rigor que aquellas por las cuales Cristo pasó, Cristo predicó, pero que no se han querido convertir. Y esta mayor misericordia o menor rigor hacia las ciudades del Antiguo Testamento se debe a que estas ciudades, a pesar del pecado, no conocieron a Cristo, no conocieron la nueva alianza, no vieron los milagros de Jesús porque no lo conocieron, y que de haberlo conocido, de haber escuchado a Dios, se habrían convertido, dice el Señor hoy en el Evangelio. Habrían hecho penitencia, colocándose cilicio y sentándose sobre ceniza. De hecho, hay otra ciudad, Nínive, en la cual predicó el profeta Jonás, que también era una ciudad de pecado, de mucho pecado, y luego se transformó en una ciudad penitente cuando el profeta comenzó a predicar el mensaje de Dios. Es decir, se nos enseña la importancia de la penitencia o de la reparación. Incluso aunque haya existido antes mucho pecado, a Dios eso no lo preocupa tanto cuanto la falta de penitencia, la falta de arrepentimiento, la falta de conversión. Que eso es realmente lo grave y eso es el peor de los pecados. El no querer convertirse, el no querer hacer penitencia. el no querer reparar por los pecados de la vida pasada. Y que si bien Cristo ya los ha pagado y ha reparado por nuestros pecados, también es verdad que la penitencia tiene un sentido que tiene que ver con la justicia y un sentido espiritual que hace mucho bien a aquel que la practica. Cristo hoy reprocha a las ciudades, nombra algunas, que no quieren hacer penitencia. Ciudades impenitentes, es decir, personas impenitentes. Y esto es así porque no reconocen su pecado o porque creen que no tienen pecado y en consecuencia no tienen nada de lo cual arrepentirse, nada por lo cual haya que penar, padecer u ofrecer algún tipo de penitencia o de sacrificio. Esto también podría ocurrirnos a nosotros cada vez que nos alejamos del sentido que tiene en la vida espiritual la genuina penitencia. Claro, vivimos en una época en la cual se le da valor exclusivamente al placer, al gozo o al goce, al estar bien o al bienestar. Y en esta cultura del placer, del goce, del bienestar, no encuentra lugar, no encuentra su espacio la penitencia. Esto que hoy dice el Evangelio, ponerse cilicio y acostarse sobre ceniza, que más allá de cuál sea la práctica, penitencias hay muchas, pero lo que sí es importante es algún tipo de penitencia o de pena por los pecados nuestros y por los pecados del mundo entero. Penitencias hay muchas y variadas. Podría ser rezar un poco más. Una penitencia también podría ser dar limosna. Una penitencia podría ser visitar alguna persona que necesita o algún enfermo cuando no tengo ganas de hacerlo. Una penitencia podría ser también algún ayuno. Una penitencia podría ser también tener caridad particularmente con alguien con la cual, una persona con la cual me cuesta mucho tener caridad. En fin, hay muchas penitencias. Lo que sí es verdad es que un poquito de penitencia habla de una actitud de reparación, habla de un sentido de justicia en nuestra vida. Y es eso lo que hoy Jesús pide a estos lugares y a estas personas. Repito, Cristo no se escandaliza de nuestros pecados, porque Él sabe que somos débiles, pero de lo que sí se escandaliza y aquello que sí recrimina es la falta de conversión, la autojustificación y la falta de penitencia en nuestra vida. Es verdad que los pecados Dios los perdona, todos los pecados en el sacramento de la confesión, Cuando recibimos la absolución, Dios nos perdona. Pero fíjense que en la misma absolución o el mismo sacramento aparece una pequeña penitencia que da el sacerdote y que es parte del sacramento. Claro, uno podría preguntarse por qué la penitencia si ya el pecado fue perdonado. ¿Para qué cumplir una penitencia? Y bueno, justamente el cumplir la penitencia, cualquiera sea, es para reparar por aquel mal que mi pecado ha introducido en el mundo y en la vida de la Iglesia. Se ha introducido un desorden, mayor o menor, más o menos grave, un desorden en la vida de la Iglesia y en la creación, y ese desorden debe ser restaurado, reparado, porque es lo que exige la justicia, que se haga justicia por el mal cometido. La penitencia apunta a eso. Pidamos al Señor entonces que podamos crecer en este espíritu de auténtica penitencia. Es verdad que tampoco hay que exagerar con las penitencias. Eso siempre la persona lo irá viendo con un director espiritual, con algún sacerdote que la ayude o la aconseje, o que le ayude a discernir sobre qué tipo de penitencia, cuáles y cuántas. Y es verdad que por lo general no hay que exagerar, pero también es verdad que un poco de penitencia es necesario hacer y hace mucho bien a la vida espiritual. Sobre todo aquella penitencia que tiene que ver con la caridad. Finalmente dice Cristo que aquellos que oyen a los apóstoles lo oyen a Él. Y aquellos que lo oyen a Él, oyen al Padre. Es decir que la voluntad del Padre pasa a través de Cristo y la voluntad de Cristo nos llega a través de los apóstoles, es decir, a través de la Iglesia, con sus intermediarios humanos, los apóstoles, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los cuales nos enseñan, salvo que directamente enseñen algo contrario a la fe, pero nos enseñan las cosas de Dios, la verdad de Dios, el amor de Dios. Y por eso hay que escuchar a la Iglesia, hay que escuchar el magisterio de la Iglesia y a estos intermediarios humanos, porque escuchándolos, recibiendo su palabra, estamos recibiendo la misma palabra de Jesucristo. Es eso lo que hoy dice el Señor en el Evangelio. El que los oye a ustedes, dice a los apóstoles, me oye o me recibe a mí. Muchas personas dicen que creen en Dios, que creen en Jesús, pero no en la Iglesia. Eso pasa mucho en la actualidad. Es decir, Cristo sí, pero Iglesia no. Cristo sí, Iglesia no. O Cristo sí, ministros o clérigos no. Y en realidad esa postura contradice el Evangelio de hoy. Porque Cristo dice que para recibirlo a Él hay que recibir y escuchar a la Iglesia con sus intermediarios humanos. La importancia de la mediación humana. Cuando queremos cortar vínculo con los mediadores humanos, porque queremos una religión sin mediadores humanos, sin sacerdotes, sin obispos, incluso sin los santos, porque también los santos son intermediarios humanos, entonces es una religión que tiene muy poco de cristiana y tiene muy poco de verdadera espiritualidad. También tenemos que pedir al Señor entonces en este día que podamos visualizarlo a Él a través de sus ministros, que podamos escuchar la palabra de Dios también a través de la Iglesia, el magisterio, los ministros, que cuando nos enseñan es Dios quien nos quiere también decir algo. Es verdad que Dios además habla en el corazón de cada uno, en la conciencia de cada uno. Es verdad que Dios habla también a través de otras personas o circunstancias de la vida, pero junto a eso, Jesús dice hoy que la Iglesia cuando enseña es Cristo quien enseña. Que podamos entonces decir no solamente sí a Jesús, sino también sí a la Iglesia, sí al magisterio, sí a los sacerdotes, a los obispos, que nos dan a conocer la palabra de Dios, la voluntad del Padre. Ambas gracias, ambos favores le pedimos al Señor, este último, y el crecer en el espíritu de una sana, equilibrada y necesaria penitencia en nuestra vida. Se lo pedimos en este día viernes y que Dios los bendiga.